después de un lugar. El viento frío asaltando mi corazón. En una gaviota tripulando todo un batallón. En una cerveza después de un gran tropezo. En una carrera después de ser el perdedor. En un secreto que alguien me contó. En una marea donde el mar me enterró. En una multa que le cobraron a mi corazón. Sin razón, en una sonrisa que nunca nadie me dio, en una cerca que el diablo me convidó, en una sorpresa que nadie me regaló, en un meteoro que aquí te destruyó, en un frío viento que desnudo me dejó, ¿dónde has venido? Ni esperaba encontrarte, avivaste ese fuego que a nadie hundiste tu veneno y me abriste el pecho. Y yo ahora estoy enfermo, estoy delirando de dolor.